Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hablando de la interpretación del depósito de la fe revelada. Habíamos hablado en el programa anterior sobre el magisterio de la Iglesia. Hoy, a partir del punto 88, hablamos de los dogmas de la fe. Son tres puntos, del 88 al 90, que vamos a comentar. Los dogmas de la fe, como digo. Dice el primer punto, el 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Hablamos de, por lo tanto, una de las formas principales que tiene el magisterio de ejercer su función, esa encomienda que le dio Jesucristo al colegio apostólico de predicar, de guardar el depósito de la fe, de explicarlo, de proponerlo, de difundirlo. Bueno, una de las formas principales que tiene es la de la proclamación de los dogmas de fe. Cuando la Iglesia hace tal cosa, está pues utilizando toda esa autoridad que Cristo puso en sus manos de guardar el depósito y de exponerlo. El último dogma de fe que proclamó solemnemente la Iglesia Católica fue en el año 1950, si no me equivoco, Pío XII, cuando proclamó el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Bien, es verdad que también, cada vez que la Iglesia proclama una canonización, cada vez que declara, utilizando también la autoridad que el Señor ha puesto en sus manos, cada vez que declara que pues tal santo está en el cielo y la Iglesia así lo confiesa, lo cree y lo propone para ser celebrado y para ser imitado por todo el orbe católico, también cada definición de la canonización de un santo puede ser asimilable a la proclamación de un dogma de fe, porque también lo propone así como algo que debe ser creído por todos los católicos. Bueno, los dogmas de la fe. Antes de entrar en la explicación más exacta de lo que es un dogma, cómo se proclama, quizás habría que hacer, como en otras ocasiones hemos hecho, pues una pequeña lectura crítica de cómo se entiende en nuestro contexto la palabra dogma. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión pues que cuando, por ejemplo, igual un obispo predica en una ocasión, y recuerdo, por ejemplo, pues precisamente con motivo de la celebración de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, recuerdo haber realizado una predicación recordando a los fieles que estaban allí presentes, pues que ese fue el último dogma proclamado por la Iglesia Católica, siendo Pío XII Papa, y recuerdo haber reivindicado el valor del dogma y cómo el dogma es un don de Dios para que nosotros conozcamos la verdad. Recuerdo haber predicado, haber recordado en la predicación cómo Benedicto XVI dijo en una frase muy intuitiva que el dogma no es un muro que impide ver la verdad, sino más bien una ventana desde la que se contempla el infinito. Es como una ventana que se abre en el muro. Bueno, recuerdo haber dicho eso, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que te das cuenta que enseguida tienes reacciones mediáticas. El obispo tal proclama el valor del dogma, es dogmático. Es decir, la palabra dogma en nuestra cultura tan relativista ha pasado a ser algo antipático, como si el dogma fuese sinónimo de inquisición o de falta de libertad de pensamiento, como si el dogma fuese pues tratar a la gente como como borregos y no dejarle pensar por sí misma, etcétera y tal. Bueno, siendo así, que es justamente lo contrario, voy a volver a leer la frase de Benedicto XVI: el dogma no es un muro que nos impida ver la verdad, sino más bien una ventana abierta en el muro desde la que se contempla el infinito. Hay que decir, en primer lugar, que los hombres tenemos una vocación para conocer la verdad y un deseo, ¿no?, de conocerla, y estamos deseosos de que Dios nos ayude a conocer la verdad. Y la gran misericordia de Dios es que Él se ha revelado y nos ha mostrado la verdad, y que no nos ha dejado a nosotros solos en nuestro deseo de intentar conocer y no poder, y querer y no poder, y cómo será Dios. Es decir, las grandes preguntas del hombre, en las que somos como lazarillos, o como alguien que ve algo pero al mismo tiempo se tropieza, ¿no?, como un ciego que se intenta conducir por una razón que no termina de ver las cosas, ¿no? Nuestra razón es como un lazarillo, pero claro, no ve del todo y necesita la luz de la fe. Bueno, pues entonces, digamos que reivindiquemos la libertad de Dios de ayudarnos, de no dejarnos a ciegas, de no cruzarse de brazos. Dios no se cruza de brazos mientras que nosotros nos tropezamos una y otra vez, y somos incapaces de conocerle. No, Dios sale a nuestro encuentro y se revela, se descubre. Y en esa función que ha dado al magisterio de la Iglesia para ser depositaria de la revelación, tiene la capacidad también de definir dogmas, que es como convicciones firmes, ¿no? Entonces, a veces se achaca a la Iglesia. Claro, es que esto de... Mira, la Iglesia qué anticuada es. Todavía está agarrada a sus dogmas. Ahora, vamos a ver. Fíjese usted. Son las teorías heréticas las que mueren y pasan con el tiempo. Las teorías heréticas, esas sí que mueren y pasan de moda. Solo el dogma, vive lo bastante como para que se le llame anticuado. Oye, usted, es que alguien se le pueda llamar anticuado quiere decir que ha vivido mucho tiempo. Si alguien tiene 100 años, mire, se le puede llamar viejo porque es, ¿no? Pero claro, al que murió hace tiempo y dejó de existir, ya no. O sea, las herejías han ido muriendo una tras otra. Sale una nueva herejía que le tapa la anterior, y luego sale nueva herejía y muere la anterior. Durante 2000 años hemos visto cómo han nacido y han muerto herejías una detrás de otra. Sin embargo, pues mire usted, pues los dogmas y la fe católica ha permanecido. Solo el dogma vive lo bastante como para que se le pueda llamar anticuado. Luego, bendito dogma, ¿no? Porque obviamente lo que sería absurdo es pensar que la fe de ayer, del siglo pasado, pues para el siglo siguiente ya no sirve, ¿no? O sea, eso que dice que los dogmas que sirvieron para el siglo XII ya no pueden servir para el siglo XXI es absurdo, ¿no? Es como sostener que una filosofía es cierta los lunes y los martes ya no es cierta. Oiga, las verdades de Dios son verdades eternas, no van a valer para el siglo pasado y para este no. O sea, la Virgen María asunta a los cielos, no, claro, esto ya no es una cosa moderna, pero ¿cómo que moderno y no moderno? A ver, ¿es que Dios va a estar sujeto a las modas o qué? Por eso no nos avergoncemos de la palabra dogma. Porque hablar de la palabra dogma es, lógicamente, creer en que las verdades también, de que hay verdades eternas. Esta frase que os he leído no es mía, es de Chesterton, cuando él con mucha enjundia dice lo siguiente, ¿no? Dice, nos han dicho que algunos dogmas sirvieron en el siglo XII, pero no pueden servir para el siglo XX, ¿no? Dice, de igual modo, tendríamos que sostener que una filosofía es cierta los lunes, pero no los martes. Oiga, las verdades eternas no caducan. Dios no está sujeto a las modas, Por lo tanto, la palabra dogmático no es algo que me impide avanzar, ¿no? Es que es algo que me recuerda que en nuestro avance de comprensión de la fe no estamos reinventando la fe a cada paso, sino que estamos descubriendo la fe, la misma fe que Dios ha revelado y que la Iglesia nos ha proclamado también mediante dogmas, ¿no? Bueno, Esto es importante, como veis, porque estamos poniendo los cimientos de algo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que existe un relativismo que incluso viene a decir que, claro, que es que a Dios no se le puede conocer con objetividad, que Dios es el totalmente otro, que está ahí arriba, que nosotros podemos aproximarnos, ¿no?, pero no conocerle a Dios con seguridad, ¿no? Es que ese relativismo viene a decir que hay que renunciar al dogma para que así pues nos acerquemos con más respeto, a lo misterioso. Lo misterioso el hombre no puede pretender dominarlo, controlarlo, meterlo en fórmulas nuestras, ¿no? Entonces, es más respetuoso no afirmar cosas seguras, sino lo misterioso de Dios nosotros no podemos tenerlo claro. E incluso, fijaros, de esta manera, hasta parece que el relativismo, el rechazo de los dogmas, como que es humilde, como si fuese humilde, ¿no? Yo no afirmo nada de Dios porque, oiga, mire usted, no disfracemos el relativismo de humildad, que ya es el colmo, ¿eh? En realidad, hay que ser humilde para adherirse a la fe. Desde luego, para dudar de todo, eso no es ser humilde. Dudar de todo, en el fondo, es ser, o sea, que nuestra subjetividad, que mi subjetividad, mi duda, mi opinión, sea un poco la que conduzca mi vida. Por eso dudo de todo. Pero cuando yo, superando mi subjetividad, dejo que sea la luz de la fe la que conduce mi vida, entonces sí que soy humilde. No cuando digo que dudo de todo, no. Dudar de todo no es ser humilde. Más bien es poner mi yo que es subjetivo, ponerlo por encima de la certeza y de la luz de la fe. O sea que tenemos que desenmascarar este dogma de esta cultura, que es el dogma del relativismo. Y además, o sea, que es que Dios es Dios. Y Él es amor infinito y es verdad eterna. Y Él quiere comunicarse a nosotros y se quiere dar a conocer. Nos quiere dar la certeza plena de su amor. Y es que nosotros vamos a decir que eso es poco humilde. Es poco humilde abrirse plenamente a la luz de la revelación. Bueno, nosotros como... Es todo lo contrario, ¿eh? La certeza de la fe nos tiene que hacer humildes, ¿eh? Bueno, como veis, pues estamos queriendo darle la vuelta al calcetín a esta concepción antipática de la palabra dogma, porque parece que la palabra dogma es una imposición. Esta es una persona dogmática. Bueno, ya sé yo lo que significa la expresión persona dogmática, pero claro, eso es utilizar una palabra para hacerla antipática. Nosotros creemos que el dogma, yo no poseo el dogma, he sido revelado por Dios a través de su Iglesia como instrumento. Bueno, dicho esto, volvemos de nuevo a proclamar el punto primero, el 88. El magisterio de la Iglesia tiene muchas formas, ¿no?, de ejercer esa autoridad y de ejercer la encomienda que Cristo puso en sus manos. Pero entre ellas, una de las principales es cuando define dogmas. Cuando los define. Fijaros una cosa. Dice que los dogmas son verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Por ejemplo, pues la Iglesia define como dogma pues la existencia de cielo, más allá de la muerte, del cielo, el estado también de la condenación o del infierno, o la posibilidad del purgatorio, de estado de purificación. La Iglesia lo define como dogma. ¿Eso forma parte del dogma de la Iglesia Católica? Sí. Algunas, o sea, dos de estas verdades, la de el cielo y el infierno, están expresamente contenidas en la revelación divina. Es decir, uno puede buscar en muchísimas páginas de la Sagrada Escritura la existencia del cielo, la existencia del infierno. Por el contrario, la existencia del estado del purgatorio de purificación no está contenida expresamente en determinada parte o libro, etcétera, sino, como dice aquí este punto del catecismo, es una verdad que tiene un vínculo necesario pues con expresiones de la Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura dice que es bueno y conveniente rezar por la purificación de los que han fallecido, hombre, si es bueno y conveniente rezar por la purificación de los que han fallecido, es que también es posible que algunos hayan fallecido y necesiten un estado de purificación antes de poder contemplar a Dios en el cielo. Y a eso le hemos llamado purgatorio de purificar. Entonces, por eso los dogmas pueden ser de dos tipos. Dice, la Iglesia proclama, ¿no?, como una adhesión irrevocable de fe a ciertas verdades que están explícitamente dichas en la Sagrada Escritura, por ejemplo, como el cielo, por ejemplo, como la existencia del infierno, o también verdades que, aunque no estén explícitamente allí afirmadas, se desprenden de ellas, como es, por ejemplo, el caso del purgatorio o del estado de purificación del que os he hablado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de estos puntos del 88 al 90 sobre qué son los dogmas de fe. Una apreciación que es importante. Vamos a ver, a veces se dice que, claro, que es que dogmas de fe hay muy pocos. Las definiciones dogmáticas de la Iglesia a lo largo de la historia no han sido tantas, ¿no? Y de hecho antes os he contado que la última definición solemne de un dogma de fe fue en el año 1950 con la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que fuera de esos dogmas de fe, que en realidad son pocos, el resto de las cosas son, se puede ponerlas en duda porque no son dogmas de fe. Bueno, pues obviamente no es eso así. Quisiera hacer esta explicación porque es importante. Existe el error de pensar que únicamente tenemos obligación de creer por la fe lo que es dogma de fe. Todo lo demás es dudable, ¿no? O sea, se puede poner en duda siendo católico. Y eso no es verdad. O sea, el hecho de que algunas verdades de fe hayan sido proclamadas como dogmas de fe no quiere decir que sean más verdades, más verdad, que las que no han sido proclamadas dogma de fe, ¿eh? Porque el hecho de que hayan sido proclamadas dogma de fe ha tenido como momentos, o sea, pueden tener razones varias, ¿no? Por ejemplo, que históricamente se quiso contestar a una herejía, o por motivos catequéticos quiso definirse como dogma de fe. Pero, por ejemplo, hay aspectos sustanciales de nuestra fe que nunca han sido definidos dogma de fe. Por ejemplo, la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Eso la Iglesia lo ha definido alguna vez como dogma de fe? No, no lo ha definido nunca. Ahora, ¿qué pasa? Entonces es menos importante. ¿Cómo? Es lo más importante de todo. Si no fue definido como dogma de fe es porque, gracias a Dios, pues no hizo falta. Porque no hubo ningún hereje que lo negó. Entonces, digamos, no pensemos que lo que no es dogma de fe es dudable. No, eso no es así. Eso sería una equivocación. Para que la Iglesia enseñe algo como una doctrina infalible o irreformable, basta que el Papa o los mismos obispos enseñen en comunión la tradición de la Iglesia. Y eso ya es una doctrina que se puede considerar infalible y irreformable, aunque no sea dogma de fe. O sea, hay cosas infalibles, que son una verdad eterna y irreformables, que no han sido definidas como dogma de fe. Claro que las hay. Pues esta misma que os he dicho, como la resurrección de Jesucristo, o otras muchas, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, la Iglesia ha proclamado en alguna ocasión un dogma que dice: matar a un ser inocente en el seno de su madre es inmoral. No, eso no lo ha definido nunca como dogma de fe, pero obviamente es una verdad absolutamente pues irreformable, en el sentido que es definitiva, que forma parte de nuestra fe. O la expresión la anticoncepción es intrínsecamente mala, pues tampoco la ha definido nunca como dogma de fe, pero es obvio que son doctrinas que en sí son infalibles e irreformables. Es decir, que una cosa es que el Papa a veces interviene, como se dice, ex cátedra, para definir un dogma de fe, pues por el hecho de que alguien lo haya negado, o porque catequéticamente conviene hacerlo, pero eso no quiere decir que las demás cosas no formen parte de la fe de una manera segura por parte de todos. En realidad, todo lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica es de fe. Pues por el hecho de que ha sido proclamado como enseñanza de fe por todo el episcopado del mundo entero, en comunión con el Papa, y en continuidad con la tradición de la Iglesia. Es verdad, que luego vamos a ver esto, que en un catecismo hay verdades más principales y otras más secundarias. Pero eso no quiere decir que las secundarias sean menos verdad, o que no sean también de fe. Pues por ejemplo, la verdad de que Cristo nos ha redimido es más principal que la verdad de la existencia de los ángeles. Son dos verdades de grado distinto. Pero eso no quiere decir que la existencia de los ángeles no sea de fe. Es de fe, y además, en concreto, es dogma de fe, porque ha sido proclamada por la Iglesia. O sea, que es decir, que no pensemos que lo que no ha sido proclamado dogma de fe, pues no forma parte de lo que es depósito y de lo que todo creyente tiene obligación de creer. Bueno, pues este es un poco el planteamiento de partida, y hay que decir que el problema principal es que se presenta la autoridad de la Iglesia en materia de fe como si estuviese contrapuesta con la libertad del cristiano. Y esta no es la cuestión. Porque tanto la autoridad de la Iglesia como la libertad del cristiano, las dos, están al servicio de la verdad revelada por Dios. Con lo cual no hay que contraponer autoridad de la Iglesia para enseñar con libertad del cristiano para creer. No están contrapuestas, es que las dos sirven a la misma verdad y se arrodillan ante el mismo Jesucristo y ante la misma revelación del Padre. Bueno, bien, dicho esto, vamos a pasar al punto siguiente, al punto 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Interesante lo que dice este punto 89. Es decir, no pensemos que esto de los dogmas de fe es una cuestión meramente intelectual, como una cuestión más bien abstracta de lo que yo creo o lo que yo no creo. No, no, es que aquí te dice, es que el tema de los dogmas está íntimamente ligado al tema de tu vida espiritual. O sea, no es algo teórico separado de lo práctico, de tus pecados, de tus virtudes. No, no, está totalmente integrado una cosa con la otra. Existe un vínculo orgánico entre una cosa y la otra, dice aquí. Porque, fíjate, si uno está abierto a los dogmas de la fe, a las verdades de fe reveladas y enseñadas por la Iglesia, ¿no?, como dogmas de fe, si está abierto a eso, si humildemente acoge esas luces en el camino, es mucho más fácil pues que en su vida espiritual actúe santamente. Porque el corazón del hombre está hecho, sí, o sea, está hecho para amar, pero claro, necesita vivir en la luz para poder amar. Es mucho más fácil amar, perdón, es mucho más difícil amar en la oscuridad. Si yo no he recibido la luz de la fe y si no he conocido que Dios es mi Padre y que me ha creado con un plan y un proyecto de amor, que estoy llamado a utilizar bien mi libertad para la vida eterna, y que de mis obras también, de ejercitar bien mis obras, se va a desprender consecuencias eternas en el más allá de la muerte. Claro, el ignorar todas estas cosas hace que sea bastante más difícil obrar bien y tener una vida espiritual intensa. O sea que el que tiene luz es más fácil que conduzca mejor, si me permitís la comparación. El que tiene unos buenos focos en el coche y tiene luces largas y tiene luces cortas, y bueno, es mucho más fácil que conduzca mejor y no se salga del camino. El que tiene que ir con linterna porque no le funcionan los focos del coche y tiene que ir con la mano sacada fuera de la ventana y con una linterna para ver qué es lo que ve por el camino, ese es mucho más fácil que se salga del camino y conduzca mal o atropelle a alguien. Por eso la apertura a los dogmas de fe ayuda mucho a la vida espiritual. Y es un error muy grande el que a veces se plantee, ¿no?, pues frases como las siguientes, que yo las he oído, O sea, que frases como, bueno, si aquí lo importante no es creer o no creer, lo importante es tener buena voluntad, lo importante es, oiga, es que para tener buena voluntad, para que la voluntad esté bien guiada y no me tropiece, etcétera, claro que es muy importante creer o no creer, abrirse a la fe, porque es encender luces largas y así conduces mejor. Bueno, y dice aquí, y de modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia estará más abierta para coger los dogmas de la fe. Es decir, si, y esto es ahora, y damos la vuelta, es la pescadilla que se muerde la cola. Y así también, una persona que es bondadosa, humilde, misericordiosa, que tiene una disposición de querer ser santa, bueno, es mucho más fácil que acoja los dogmas de fe. Es mucho más fácil, porque a veces no es que no creamos, es que no queremos creer, pues porque nos damos cuenta de que si creemos nuestra vida tiene que cambiar y nos tenemos que convertir y tenemos que nacer de nuevo. A veces es no la dificultad de creer, sino nuestros pecados concretos los que nos impiden creer. Nos impiden creer. Entonces, no solo el tener más luz hace que seas más santo, sino también el ser más santo hace que te abras más a la luz de la fe. Y se nos refiere aquí pues un texto del capítulo 8 de San Juan, versículos 31 y 32, que dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es esta famosa, este famoso versículo del Evangelio de San Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice dos cosas: si permanecéis y sois fieles, podréis abriros a la verdad, y si os abrís a la verdad, ella os ayudará a vivir santamente. A veces hemos hecho una disociación que es mortal, una disociación entre verdad y bondad. Y esa es una disociación que es terrible. Como si lo importante fuese la bondad. No, lo importante es que una persona sea bondadosa, aunque viva totalmente en el error. No, mire usted. La verdad nos hace libres. La verdad nos permite ser bondadosos. Y la bondad también nos abre a la verdad. O sea, es muy fácil, es muy típico el hacer dicotomías, no contraponiendo una cosa a la otra. No, no contrapongamos, más bien sumemos, ¿no? Porque bondad y verdad, ambas dos están al servicio del único Dios que es toda verdad y que es toda bondad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 90. Con ese termina el apartado Los dogmas de la fe. Dice así: los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Bueno, a ver, este tema es importante, igual tendríamos que partir de ejemplos concretos, que siempre se entiende más fácil con ejemplos. Primero, que los dogmas están conectados entre ellos, están conectados. Por ejemplo, si decimos que el 15 de agosto celebramos la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, eso está ligado a la fe en que todos los fallecidos serán resucitados, todos los que murieron resucitarán al final de los tiempos. Pero María ha tenido el privilegio, por ser madre de Dios, de estar en el cielo no solo en alma, como el resto de los santos, sino estar ya en cuerpo y alma. Luego, es imposible entender esto de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma sin entender al mismo tiempo la resurrección al final de los tiempos. O sea que si una cosa está ligada con la otra es imposible negar. O por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción, pues es imposible entenderlo sin la verdad de fe del pecado original, y sin también que también forma parte de la fe definida por la Iglesia, que todos hemos sido concebidos en pecado original. No se puede entender eso sin entenderlo. O sea, los dogmas están conectados entre sí. No es, ¿cómo voy a decir yo? Pues uno sí me gusta más y el otro no me gusta, y cojo uno y dijo el otro no. Mire usted, esto, o sea, la fe es toda ella, es un conjunto, es una armonía. No es un bazar en el que uno coge una cosa y la otra no. Todo ello está en una profunda armonía. Y luego también es muy importante la afirmación que dice: existe un orden o una jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esta frase, pues está introducida dentro del Concilio Vaticano II, en el documento Unitatis Redintegratio número 11, pues porque allí en el Concilio Vaticano II, el año 63, si no me equivoco, hubo un arzobispo, Andrea Pangracio, que hizo una intervención y sugirió que sería conveniente subrayar que se da una comprensión más exacta de la fe si en las relaciones ecuménicas se reconoce, pues, con los protestantes, con los ortodoxos, con los anglicanos, que en el ámbito de la fe existe una jerarquía de verdades. O sea, que, por ejemplo, los cristianos compartimos la misma fe en doctrinas centrales, como la Trinidad, la Encarnación, la muerte salvífica de Cristo, la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, y luego hay otras verdades que son más, se derivan de estas, que son secundarias. Que no es que sean, ojo, la palabra secundarias tiene su riesgo, no es que sean menos verdad, pero que están fundadas en las primeras, ¿no? Y entonces se aceptó esta sugerencia de este padre del concilio y se añadió esta frase que acabamos de leer. Se afirma una frase en la que se afirma que la jerarquía de las verdades, pues también es importante tenerlas en cuenta. La frase dice, lo vuelvo a leer, existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Pues por ejemplo, vamos a ver, si nos acercamos a una persona alejada de la fe, pues, hombre, ¿cómo vamos a decir? Pues no se nos ocurriría decirle lo primero, oye, que es viernes de cuaresma y tienes que hacer abstinencia. Bueno, hombre, ¿cómo vas a empezar por decirle eso? Eso es empezar la casa, no digo ya por el tejado, ¿no? Sino digo, pues, por la, no sé, pues por la antena. No es normal. O sea, tiene que haber un orden también en la exposición de la fe. Lo primero tendrá que ser hablar de la revelación de Dios Padre que envía a Jesucristo. Lo primero será hablar del amor de Dios al mundo, del querigma de la primera comunidad cristiana, que es que Cristo entregó su vida por la salvación de los hombres. Eso es lo principal, ¿no? Que Cristo es Dios entre nosotros, el mandamiento del amor, los dones más perfectos, es decir, los credos bautismales, la doctrina escatológica del más allá de la muerte. O sea, tendrá que haber un orden de prioridades a la hora de explicar la fe a alguien alejado. O también incluso cuando tenemos una conversación ecuménica, pues con algunos cristianos separados de la Iglesia Católica, lo lógico es que empecemos poniendo bien los fundamentos principales de en qué, y de ahí vayamos avanzando poco a poco pues en la exposición de la fe. Alguien que está alejado de la fe, no le voy a decir yo lo primero, pues la autoridad que tiene el Papa para definir dogmáticamente las verdades. Oiga, pues eso ya se lo diremos cuando hayamos avanzado y dado los pasos previos, pero si él no tiene claro todavía que Cristo eligió a los 12 como fundamento de la Iglesia y que Cristo dio a luz a la Iglesia y él la fundó, ¿cómo voy a empezar a decirle que si el Papa tiene autoridad para esto o el derecho canónico? O sea, esto tiene que derivarse de lo anterior. Bien, a esto se refiere aquí este punto del catecismo cuando dice hay una jerarquía en las verdades de la fe. Una jerarquía. Bueno, pues esto es muy importante. Es muy importante porque el Concilio Vaticano I también enseña que la razón humana puede alcanzar con cierta comprensión el nexus misteriorum, dice aquí, el nexo entre los misterios. Aquí lo cita ese punto del Concilio Vaticano I, 3016, que también nosotros, con nuestra razón, podemos después ver, a ver, de la consecuencia, ¿no? La consecuencia de que Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, que Cristo es el Dios hecho hombre, pues, por ejemplo, ¿no? La continuidad de ese misterio de Dios encarnado, Dios que nos acompaña en el camino, pues es también dar a luz a la Iglesia. La Iglesia es la continuidad del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros con nuestra razón vamos extrayendo consecuencias de la misma fe. Y para eso también es poner los cimientos de la fe e ir derivando de ellos consecuencias. Bien, como digo, esto del nexo, el nexo entre las verdades de fe, pues no es que sea relativizar que unas cosas son más verdades que otras, no, pero sí saber qué es el cimiento, y qué es lo que se edifica sobre el cimiento, ni más ni menos, ¿no? Bueno, también se cita aquí la Lumen Gentium en el punto 25 de la Lumen Gentium, que es pues la constitución, que algunos dicen que es la constitución central, ¿no?, del Concilio Vaticano II, también junto con la Gaudium et Spes. Bueno, el Lumen Gentium, que es una constitución sobre la Iglesia, en la que se explica cuál es el misterio de la Iglesia, se dice lo siguiente. Se dice: los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Impresionante, que se diga estas palabras, es decir, cómo en la fe católica vemos en los sucesores de los apóstoles, en los obispos, en comunión con el Papa, cómo vemos pues la vocación que Dios les ha dado al magisterio de la Iglesia, de enseñar autorizadamente la fe. Dice: este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de un modo muy especial, hay que darlo al romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. O sea, que a veces él habla ex cátedra definiendo dogmas de fe, pero aunque no defina dogmas de fe, también hay que darle ese asentimiento de la fe. De tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad. Bueno, aunque cada uno de los prelados, o sea, de los obispos, no gocen por sí mismo de infalibilidad, es decir, un obispo por sí solo, él no tiene por sí mismo, desconectado del resto de los obispos y del Papa, no es infalible, dice, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, mantienen el vínculo de la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñan auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen en que una doctrina ha de ser mantenida como definitiva, también están proponiendo algo infaliblemente. Es decir, que cuando los obispos, aunque cada uno esté en su diócesis, y no se hayan reunido en un concilio, y un obispo está enseñando pues lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, y todos los obispos del mundo enseñan lo mismo y están en comunión con el Papa, que es el caso del catecismo de la Iglesia Católica, porque el catecismo de la Iglesia Católica ha sido preparado y dado a luz con la colaboración de todos los obispos del mundo en comunión con el Papa. Bueno, pues es así que cuando, por ejemplo, un obispo está enseñando, pues podía poner casos mil, pero bueno, antes he puesto el caso de la defensa de la vida del inocente en el seno de su madre, y lo enseñan todos los obispos del mundo, en comunión con ese catecismo, con la fe de la Iglesia, aunque no haya habido un concilio en el que todos hayan definido, o el Papa no haya dado una definición ex cátedra, sin embargo, forma parte de una enseñanza infalible de la doctrina de Cristo. Así lo dice aquí el Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium. Dice: esto es verdad que se realiza con mayor claridad cuando reunidos en concilio ecuménico son para la Iglesia Universal los maestros y jueces a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe. Es verdad que eso se ve más claramente cuando se reúnen todos en concilio y hay una fórmula allí solemne que dice, ¿no?, definimos y proclamamos, pero aunque no estén reunidos en concilio y todos los obispos del mundo enseñen las verdades de la fe, tal y como hacemos en el contenido del catecismo, ya forma parte de la enseñanza infalible de la Iglesia. Bueno, Como veis, pues, nos ha enseñado el catecismo lo que son los dogmas de la fe, la conexión que existe entre ellos, y la importancia de abrirnos a ellos como un regalo de Dios en su misericordia, para iluminar el camino de nuestra vida. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, era para preguntarle sobre lo que usted estuvo hablando ayer, del pasaje del Evangelio ese de Lucas, el que vosotros me oye, a mí me oye. ¿Eso solo se refiere a los discípulos o también a los sacerdotes? Vamos a ver, cuando dice Jesús, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, etcétera, está hablando de sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que han recibido el ministerio de la predicación. Es decir, cuando nosotros nos abrimos a la predicación de la Iglesia y en ella recibimos pues el mensaje, el depósito de la fe que Cristo le pidió a la Iglesia que predicase, cuando nosotros oímos y acogemos a esa iglesia, estamos oyendo al propio Jesucristo. Otra cosa también, en una aplicación, pero ya no tan literal, sino más amplia, es que obviamente también cuando nosotros estamos abiertos a una corrección fraterna que me hace pues mi propia madre, o que me hace un hermano, un amigo, un vecino, cuando yo estoy también abierto a una palabra, a una palabra dicha por buscando el bien, ¿no? Que alguien me hace una corrección, incluso estoy escuchándole también al mismo Jesucristo. Es decir, abrirnos a la corrección fraterna es también abrirnos a la palabra de Cristo, ¿eh? Pero bueno, este es un sentido que no es el literal del texto al que se refiere el oyente, que obviamente se refiere a la predicación de la Iglesia. Quien a vosotros os oye, a mí me está acogiendo, como dice Jesús. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Señor obispo, ¿viste? Sí. Hace aproximadamente una semana, o más o menos, estuvo usted hablando del purgatorio. Sí. Y afirmaba usted que la persona cuando muere, el alma no va directamente a la presencia de Dios, sino que tendría que pasar, porque nadie somos perfectos, tenía que pasar por el purgatorio el tiempo que fuera necesario para después pasar a la presencia de Dios. Pero entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo se puede entender aquella frase categórica de Jesús en la cruz cuando le decía a Dima, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso? Vamos a ver. Bien, yo le respondo a la siguiente manera. Yo no creo haber dicho, y si lo he dicho, vamos, rectifico absolutamente, no creo haber dicho que el estado del purgatorio sea un estado por el que todo el mundo tenga que pasar. No. El estado de purgatorio es un estado en el que la medida en que nuestra contrición no es perfecta, en la medida en que nuestro estado interior de purificación no es perfecto, será necesario para completar la visión de Dios. Obviamente el caso que usted pone es un ejemplo bueno, viendo cómo la contrición de ese ladrón le dispuso para entrar a ver perfectamente, entrar a ver inmediatamente, ¿no? O ese mismo día, pues el rostro de Dios. Ahora, también es impresionante ver la contrición tan perfecta de ese ladrón, ¿eh? Que le dice al otro, mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. Le están crucificando y en vez de quejarse, él dice, yo tengo lo que me he merecido, porque mira, he sido un ladrón y al fin y al cabo estoy sufriendo lo que me he merecido. Pero este qué mal ha hecho. Es impresionante. Yo no conozco a mucha gente que diga, que le haya dicho en su vida, yo tengo lo que me he merecido. Es decir, es un acto de contrición impresionante, impresionante por su parte. Por lo tanto, el estado de purificación después de la muerte no es, ojalá, ¿no?, pues podamos tener la visión de Dios sin necesidad de ese estado de purificación. Pero bueno, yo lo que me remití es a que el Papa, en su encíclica Spe Salvi, hay un momento en el que dice, como opinión personal suya, que lo dice él explícitamente como opinión personal suya, pues que posiblemente esa necesidad de purificación pues pueda ser bastante mayoritaria, en el sentido de que no es tan fácil ni rechazar plenamente a Dios para la condenación eterna, ni estar perfectamente preparado en la contrición perfecta para contemplar a Dios. Luego es posible que el estado de purificación después de la muerte sea necesario para muchos, incluso para la mayoría. Puede ser, ¿no? Y por eso nosotros rezamos por todos los difuntos, ¿no?, en la creencia de que puedan necesitar de una purificación sin estar seguro de ello, porque de lo que no sabemos no vamos a hablar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, una cosa que es que me angustia mucho. Resulta que en el cielo la felicidad es perfecta, pero siempre mantenemos un vínculo afectivo o con lo que hemos hecho en la vida, ¿no? Tanto para el arrepentimiento de pecados como del amor a las personas que nos rodean o las de nuestra familia. ¿Cómo se puede ser feliz si alguna de las personas a las que amas, un hijo, se condena? Ya me imaginaba que me iba a hacer usted esa pregunta cuando ha comenzado a plantearla. Mire, eso es un misterio. Eso es un misterio porque nosotros aquí, a la hora de pensar en el más allá, estamos haciéndolo desde unos parámetros desde los que no nos es posible desprendernos, ¿no? Uno aquí, pues, la felicidad de una madre está totalmente ligada a la felicidad de su hijo, ¿eh? Y a una madre que no le digan que puede ser plenamente feliz en su vida mientras su hijo está hecho un desgraciado, ¿eh? Es imposible. Una madre es imposible que sea feliz si su hijo no es feliz. Entonces, claro, usted como buena madre, pues traslada ese aspecto a la vida eterna y dice, pues claro, ¿yo cómo voy a ser plenamente feliz en el cielo si en la hipótesis, ¿no?, en la hipótesis de que mi hijo pues no alcanzase la eterna salvación? Bueno, mire usted, esta especie de reflexión que usted ha hecho, yo la he escuchado a más de una persona, o yo también incluso la he pensado por mí mismo, ¿no?, por tus seres queridos, etcétera. Y es que tenemos que renunciar a nuestra capacidad de entender, o sea, de sentir, porque es que nos cuesta entender hasta qué punto la presencia de Dios es todo para nosotros. Es todo para nosotros, ¿no? Nos cuesta entenderlo, ¿eh? Y nosotros aquí, en el fondo, afectivamente hablando, aunque digamos que Dios es pues el sentido de nuestra vida, afectivamente hablando, los vínculos, ¿no?, pues con el marido, con el hijo, con el amigo, con el tal, pues son vínculos que nos resultan pues casi, iba a decir, pues inexcusables, ¿eh? Sin embargo, nosotros creemos, ¿no?, en esa libertad del hombre, y al mismo tiempo creemos en que Dios es el que nos hace plenamente felices. Yo, más que sufrir o atormentarme con esa especie de duda que, miren, que se nos escapa, yo más bien haría la siguiente consideración. Ese amor tan grande que usted tiene a su hijo, como lo tuvo, Mónica, a su hijo Agustín, será también una gran ayuda en la salvación de su hijo. Es decir, que cuando alguien se presenta delante de Dios, ese amor tan grande que tiene a los suyos le da también una vocación de ser intercesor, de ser alguien que me presento, Señor, pero también me presento con los que me has encomendado, me presento con los hijos, me presento con mi parroquia, me presento con, ¿no? O sea, es decir, yo diría, véalo desde este punto de vista. Lo digo porque es que es el práctico. Lo otro es darle vueltas de lo que no sabemos y además no entendemos desde aquí. Sáquele usted, ¿no?, a esa especie de duda que se le plantea, el aspecto práctico de que el Señor ha querido que usted se presente a él también acompañada de sus hijos, ¿eh?, y intercediendo por ellos y orando por ellos. Damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, bueno, que le escuchamos. Tiene usted la radio encendida, si puede encenderla, si puede apagarla, se va a escuchar mejor. Vamos a ver. Mire, yo desayuno todas las mañanas con usted por aquí, tengo la radio en la cocina. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre el exilio y la diáspora? ¿Y qué pasó antes? Bueno, vamos a ver. La palabra exilio y diáspora, bueno, pues vamos a ver, no estoy muy seguro de lo que voy a responder, pero creo que es así. La palabra exilio se refiere a que hay una invasión, y entonces el ejército invasor, aparte de la población o la población entera, la envía al exilio, ¿no? Una orden por la que a alguien se le prohíbe seguir viviendo en el sitio que vivía y tiene que marchar al exilio, ¿eh? La diáspora se, por ejemplo, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia al exilio, ¿eh? Fueron al exilio a Babilonia. La palabra diáspora, sin embargo, solemos utilizarla en un sentido de que al producirse una persecución, como por ejemplo se produjo la persecución en la primitiva comunidad cristiana cuando Santiago fue sacrificado, dice, los cristianos fueron a la diáspora, salieron de Jerusalén y se dispersaron para que, pues para escapar de la persecución, ¿eh? Es decir, mientras que el exilio es como una orden dada que te impide vivir en tu país, la diáspora es más bien una determinación tomada por ti mismo en la que tú huyes y te dispersas por la diáspora, como los judíos se dispersaron por todos los lugares. Bueno, como ve usted, no es que sea una cuestión muy importante o que esté muy ligada a, bueno, pues a que tenga mucha importancia para la comprensión de la fe, me parece a mí, pero bueno, lo digo desde mi ignorancia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.